El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Estos días se está celebrando un nuevo festival en Splatoon 3. Estos eventos temporales que durante un fin de semana pues pone en pie de guerra a los jugadores, teniendo que elegir bando y tratando de llevar a su equipo a la victoria. Se trata además posiblemente del último gran festival que reciba el juego en un movimiento pues muy similar al que ya vivió su predecesor. Y aunque es lógico que todo tenga un principio y un final, yo pienso también en esas personas que 2 años después del lanzamiento estén pensando si comprárselo ahora. Por supuesto, siguen funcionando los modos de siempre, pero es inevitable que te invada esa sensación de cierta dejadez por parte de la compañía que probablemente ya esté pensando en una secuela. ¿Pero qué os voy a contar? Son los tiempos en los que vivimos y pues Nintendo desde luego no tiene reparo en matar sus juegos más exitosos si así lo cree conveniente. Ya hemos hablado aquí 1000 veces del caso de Animal Crossing, que pese a vender más de 40 millones de copias, dejó de recibir actualizaciones pues apenas 1 año después de ponerse a la venta. Hay casos aislados, es verdad, como Mario Kart 8 Deluxe, que sí que han seguido vivos más que nunca, pero en general es difícil el juego que sobreviva al año de vida con soporte directo por parte de la compañía. Y ahora que la sucesora de Switch está ahí asomando, yo creo que podemos esperar que se produzcan muchas más despedidas como esta de Splatoon 3. Y nosotros estamos aquí pues en un nuevo programa de esta 10ª temporada que, como es la vida, está comenzando un poco regresando a los orígenes, al formato podcast, solo sonido, con medios precarios, igual que hace 10 años, porque todo vuelve y el batallón en su esencia también. Así que yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras. Tenemos ahí al otro lado a Ari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Holi! Pues lo primero, disculpad, porque no se me nota mucho en la voz, no lo sé, pero estoy un poquito mala, porque ya está empezando a hacer frío por aquí. Os recuerdo que Asturias, el verano, es una cosa que dura de jueves de 11:30 a 1, si acaso, y luego ya el resto del tiempo ya no existe. Entonces, bueno, estoy cogiendo un poco de frío, entonces, bueno. Si me escucháis un poco con la voz nasal o tal, que sepáis que es por eso. Pero bueno, salvando eso, pues he tenido una semana bastante tranquilita. He estado haciendo prácticamente lo mismo que la semana pasada, que es, además de seguir enviando currículums y no recibir respuesta alguna, he seguido preparando todo de cara al Indie Dev Day. He estado traduciendo cositas para CESBI, he estado preparando cositas para el stand de Gendevs, en el que voy a estar, si os queréis pasar, alguien que nos escuche y que vaya al Indie Dev Day y que le interese información. Que sepa. ¿Cuándo es? Porque sé que es el 20 y tantos, pero... Ahora no es lo tengo. Del viernes 27 al domingo 29. ¡Hombre! En La Farga, en el Hospital El Llobregat. El fin de en el que vamos a hacer el informe de misión de Broken Sword. Es verdad. Ahí lo dejo. Sí. Y nada, que en un par de semanitas estaremos por allí, por La Farga del Hospitalet, en Barcelona. y que si alguna está interesada en saber más, que se acerque y nos verá por ahí y nos puede preguntar de todo. Y además, que esto luego te lo comentaré a Traders por privado, para que no lo sepa, pues estoy produciendo un juego con unos amigos y vamos a llevar la demo, no con stand y tal, pero sí que queremos que ciertas personas lo prueben. Y creo que Atreides es una persona a la que le podría interesar. Así que bueno, luego en privado ya te lo comento. Y nada, eso, pues esta semana ha sido sobre todo traducir la demo, porque la teníamos escrita en español, pero nos faltaba en inglés y no podemos ir a un evento en inglés. Creo que es bastante, bastante clave, porque el Indie Day es uno de los eventos más importantes del panorama nacional. Y nada, eso, sobre todo eso, preparativos para el Indie Day. También he recuperado un juego al que hacía muchísimo, muchísimo, casi 3 años que no jugaba, que es el The Binding of Isaac, al que tengo más horas de las que me atrevo a confesar, porque es un juego muy adictivo y, para qué mentir, muy bueno. La verdad que es una cosa que habéis probado, pero os lo recomiendo mucho. Pero también he de decir que, ojito, porque te engancha muy fácil y luego es como un balatro, ¿vale? O sea, no es un balatro porque no se parece en nada, pero bueno, ojito, porque engancha bastante. Y nada, también me he empezado, me he vuelto a ver Umbrella Academy porque me he enterado de la temporada y quería verla otra vez, pero no me acuerdo de nada de la anterior, entonces me he vuelto a ver desde la segunda. Entonces estoy con eso. Os la recomiendo mucho, es la adaptación de unos cómics de Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance, y es mucho su estilo. En plan, es una cosa que si os mola ese rollo, os va a gustar. Yo la recomiendo un montón, es una de mis series favoritas. En concreto, la segunda temporada yo creo que es de las mejores. Y luego ya para cerrar, la semana pasada fue el Meet the Queens, que lo comentamos, y he de decir, no sé tú, Sergio, que yo ya tengo mis favoritas. Yo lo tengo clarísimo. Yo también. Soy team la niña del antro, team Shani la santa, y también porque ya las conocía de antes. Y luego, de las que no conocía, me llamó la atención Chloe Vitu, la super choni, uh-huh. Que fue como... Sí. Así que nada, esperando saber vuestras opiniones y nada, dentro de la semana que viene ya tenemos el primer episodio, sí. Así que a ver qué tal. Qué guay, además el casting. Bueno, antes de nada, tengo que aclarar que cada vez grabamos con peores condiciones, yo sigo sin internet. Ahora además me llegó una notificación de que había gastado el 80% de datos de alta velocidad. A veces se corta porque pasó del 4G al 3G, ¿vale? Entonces lo digo por si quien esté escuchando esto dice, uy, a fulanito se le ha cortado un poco mientras hablaba de no sé qué. Entended un poco las condiciones, porque esto es, vamos, como desactivar una bomba. Yo toco un cable y esto explota. Dicho esto, el casting de esta temporada de Drag Race, me gusta que han cogido un perfil muy freak, muy queens que se salen de la beauty queen, que no es solamente ser guapa, ¿no? Y a mí eso siempre me mola muchísimo, tirar por lo raro, por lo diferente, por lo que se sale de la norma. Y hay muchas en esta temporada. Sí, opino lo mismo. Creo que han sabido hacer un cast variadito, lleno de gente que destaca precisamente por salirse de la norma. No sé, creo que puede quedar una cosa súper interesante. También he de decir que la tercera temporada también tenía buen cast y al final lo que jodió la temporada fue producción y las decisiones que se tomaron por parte del jurado, y por jurado quiero decir los Javis. Entonces, bueno, a ver qué pasa con esta temporada. Me da un poco de miedo, sinceramente. Pero bueno... Yo no sé qué ocurrirá con el internet y si eso condicionará el que podamos grabar ese batallón Antac, pero yo imagino que en algún momento tendremos la ocasión de hablar, porque hay un elefante en la habitación, una drag con un nombre que no sé pronunciar, es como Yellow Mellow, pero una cosa así, ¿no? Baby Yellow, claro, se llama. Claro, entonces eso habrá que abordarlo... Porque hay mucho detrás, ¿no? Yo creo que también hay que separar, quiero decir, tampoco podemos condenar a una persona sin ver su paso por el concurso, porque entonces no estamos comentando el concurso. Entonces es un poco conflictivo. Yo lo entiendo, pero no sé, ya lo veremos. Es que es una cosa que condiciona mucho, ¿eh? Porque cuando... O sea, hay dos chismes realmente, porque se dice, se comenta que hay una reina, que no es esta Miguel, que es otra, que también es transfoba, pero no hemos visto mayores pruebas más allá de la gente que lo ha dicho por Twitter, claro. A la cual me creo completamente, pero sí que es cierto que es como, ya empezamos con muy mal pie, en plan, ya no la voy a mirar de la misma forma, si sé esto, y si sé que está vetada de la mitad de locales de su ciudad, precisamente por esto. Entonces, con este caso es lo mismo, ya... esta información que tengo sobre ti me condiciona mucho con respecto a cómo te voy a juzgar. Que sí que evidentemente que su drag puede ser muy bueno y puede ser fantástico y lo puede hacer súper bien, pero una cosa es eso y otra cosa es cómo, o sea, las decisiones personales que tomes en tu vida. Y hay muchas cosas con las que yo moralmente no estoy de acuerdo, entre ellas la gestación subrogada, y quieras que no, pues bueno, que sí, que al final pues cada uno lo puede justificar en que son decisiones personales de cada una, pero yo recuerdo que la gestación subrogada es ilegal en España y que la gente solo hace esas cosas cuando está necesitada de dinero, así que si se hace es por algo. Sí, sí. No, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, que nadie piense lo contrario, pero que bueno, que creo que tendremos la ocasión de hablar un poquito de más en profundidad, no solo de esto, porque también me daría mucha pena que eclipsase todo lo que es el formato, es decir, cuántas reinas que han hecho el casting, que han entrado, que están ahí dentro y que realmente se está hablando de algo que ni siquiera pertenece al concurso y su nombre ni siquiera aparece, ¿no? Entonces, creo que también es injusto para ellas. Así que bueno, sí. ya tendremos tiempo, porque yo tengo muchas ganas, la verdad, de que empiece. Yo también soy Team Shani la Santa, enamoradísimo de su estilo, enamorado de él, fuera de drag también, me parece guapísimo. Flipo mucho con la diferencia entre in drag y out of drag. Es que, o sea, yo vi la foto y dije, ¿de verdad esto me estás diciendo que estás tú sola la misma persona? Porque me parece muy heavy el cambio. Sí. Y nada, fuerte, bueno, tendremos tiempo de hablar de todo eso. Y yo quiero darle la bienvenida también aquí al batallón, a su casa, que ha vuelto ya de vacaciones, a Treides. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pues con muchas ganas, porque el mundo fuera del batallón es muy frío. Bueno, ojalá fuera muy frío, que va. ha hecho mucho calor, pero que lo que quiero decir es que lo he echado de menos, a pesar de que han sido unas vacaciones estupendas, que muy poco frikis, porque ha sido de desconexión. Nos hemos ido por el norte de Portugal y, claro, no tiene nada que ver. Hemos visto los arribes del Duero en un barquito, hemos visto la ciudad medieval de Guimarães, el santuario de Braganza, que es espectacular, los petroglifos del Valle del Coa, que es una pasada, el valle también en nuestro barquito, y hemos dormido en un castillo del siglo XIII, bueno, en fin, todo muy que no tiene nada que ver con lo que es habitual de videojuegos, cómics y estas cosas. Y viene muy bien, ¿sabes? Te hace... parece que no ha sido mucho tiempo, pero parece que estuvieras muchísimo tiempo fuera, no recuerdas nada de las historias y problemas de Madrid, no recuerdas tampoco los juegos, pero sí que de vez en cuando, pues entre viaje y viaje, pues yo ponía al batallón para escucharlo por el camino. Y la verdad es que, chicos, lo habéis hecho... A ver, está muy feo que lo diga yo, pero lo habéis hecho fenomenal, sinceramente me lo ha parecido. O sea, si yo fuera solo oyente, lo habría dicho verano, la parte en la que no he estado. Así que, pues bien, yo, muy bien. Yo creo que entonces... Nos merecemos un bien. Eso mismo. Yo creo que tendréis que conseguir uno que diga sobresaliente, pero vale, bien está bien. Pero nada, bien, muy bien. Y luego esta semana, pues me ha dado por el cine francés de hace un montón de rato. Me he puesto a ver Lemmy contra Alphaville de Jean-Luc Godard y luego Rififi de Jules Dassin, que eran cosas que tenía pendientes, que no había visto y nunca encontraba tiempo porque siempre había películas de superhéroes. El contraste no puede ser mayor. Y dicho, hay que verlas. Y la verdad es que he disfrutado mucho. Ahora estoy con muchas ganas de ver más polar francés, que es el género negro, pero a la francesa. Y les queda muy chulo. Y me ha dado por ahí. Pero he jugado a dos cosas completamente distintas. A Tempest 4000, que está basado en el juego Tempest del año 83, que sacó Atari para su Atari 2600, y es un juego que era muy original en su momento porque era un arcade en el que tú controlas una nave, pero casi todos los juegos eran o estás abajo y disparas a los bichos que te caen, o es en scroll horizontal. Yo creo que el Atari no llegó a hacer eso, pero no lo sé. Es en el scroll horizontal y vas cargando eso. Este no. Este tú imagínate una especie de cuadrado, pero que se proyecta hacia adentro. Y van viniendo los bichos en ese cuadrado, van avanzando hacia ti y tú te los vas cargando moviéndote alrededor del cuadrado, como si tú estuvieses en el primero disparando hacia adentro. O sea, que nada de arriba y abajo, sino hacia adentro. Es súper original. Y ahora Atari ha sacado una versión nueva, bueno, ahora, hace un par de años, pero la he cogido yo ahora, una versión nueva con un montón de neones y eso. Lleva unos años Atari haciendo eso, cogiendo clásicos de cuando empezaron los videojuegos de lo más antiguo, intentando traerlos para la actualidad. Y bueno, lo han hecho con Arkanoid, lo han hecho con Centipede, lo han hecho con algunos más, con Defender, que hicieron un trabajo espectacular, y ahora con este Tempest 4000. Pues el juego es difícil de narices, pero es divertido. Está, te permite ver cómo se podría adaptar algo que tiene más años que yo a la actualidad. Y no está mal. Y el otro salto ha sido Star Wars Outlaws, que si no hacemos hoy un... a que estamos jugando con él es porque apenas llevo 5 o 6 horas y me parece todavía un poquito poco. Pero me lo estoy pasando muy bien. Me cuesta mucho entender la... que no hayan funcionado en ventas y que no, y que haya habido cierta polémica con que si el juego no es muy bueno o algo así. Lo de las ventas. A mí me está pareciendo. O sea, yo he estado pensando, y a ver, a lo mejor hay algún fan aquí acérrimo a Star Wars que me puede corregir, pero es que creo que ha salido justo cuando no hay ninguna película, ninguna serie en el horizonte. O sea, que no ha aprovechado un poco subirse en ese barco, ¿no? Puede ser. Es verdad, supongo que Ubisoft ha creído que Star Wars que tiene tirón suficiente en cualquier momento, porque además es que ha salido en agosto. Quiero decir, que además de lo que tú dices, es que en agosto suele ser una fecha para que un tapado consiga ventas, no para un AAA que se supone que tiene que arrasar en ventas, consiga ventas, porque normalmente sale en septiembre, octubre y noviembre, que es cuando pillan la campaña navideña. Pero yo creo que será ahí. Supongo que en esta campaña navideña irá subiendo porque al final Star Wars tiene mucho tirón. Es un juego de Ubisoft de mundo abierto, es decir, no engaña a nadie. En lo que se veía en el tráiler lo tiene. Tienes los enfrentamientos que había en el tráiler, pues contra enemigos y demás. Tienes la posibilidad de salir pues con tu speeder para poder recorrer el planeta. Tienes la posibilidad de coger la nave. Bueno, lo de coger la nave me está costando porque, claro, si tengo un cascajo que se rompe cada 2x3 y tengo que pararme en el planeta a comprar piezas, pues mucho, mucho no me muevo. Pero bueno, y tienes la posibilidad, teóricamente, de moverte por en el espacio y con enfrentamientos en el espacio. Y tienes la parte también que han criticado bastante de sigilo, pero que bueno, es el sigilo habitual de juegos, pues que te diría, como los de Ubi o cualquiera, que normal, es decir, no está muy evolucionado, pero como yo ya lo he pillado con el parche nuevo, no me han parecido tan castigadoras esas primeras misiones, entonces me parece que está bastante bien, y sobre todo tiene todo el universo de Star Wars, la historia está interesante, por mí, ya digo, yo estoy bastante contento. Llevo poco tiempo, quiero esperar un poco más para ver si me encuentro con los bugs que algunos han dicho, o algo que diga, pues a lo mejor esto es peor y efectivamente habría que tenerlo en cuenta. Pero por el momento, oye, me está pareciendo muy bien. Además, lo compré por poquito, que eso también ayuda a que lo mires con mejores ojos. Y bien, está siendo entretenido. Vale. Pues mira, está bien también tener otra opinión diferente un poco a la que uno escucha, que parece que es como la norma, pero en realidad no, es a lo que uno le hace eco, ¿no? Entonces, también está sabes bien. Que creo que quien sea fan de Star Wars siempre le va a poner uno o dos puntos más. Es decir, que si no eres fan y lo coges a jugar, a lo mejor te parece un juego, pues como has visto ya más veces y no te llama tanto la atención. Y además, los juegos de mundo abierto lo hemos contado mil veces, tienen un pequeño problema. Estás buscando cómo salir del planeta que necesitas no sé qué y tienes que hacer esta misión, pero mientras tanto te surgen 56 cosas que hacer y al final lo que es la historia en sí, pues se dispersa. Y si no son demasiado potentes las historias secundarias, malo. Y por el momento... Tampoco te creas tú que me están emocionando mucho las secundarias. Tampoco son muy malas, pero no son de eso que dices, ¡buah! The Witcher no se queda a su lado como nada. No, no, no. Todavía The Witcher sigue siendo el rey de Witcher 3. A mí me está pasando, bueno, me lleva pasando ya mucho tiempo lo que comentas del mundo abierto que muchas veces choca frontalmente con el diseño narrativo, con el llevarte por una historia que al final pues se desvía, se pierde el foco. Con Rebirth es lo que me está ocurriendo, con Final Fantasy VII Rebirth. O sea, estoy ya en el tramo final. ¿Y eso que te pasa a ti? Pero... Y eso que te pasa a ti con Rebirth es lo que me pasa a mí con los que te interesa muchísimo el universo de Final Fantasy. Sí. Y que en un mundo abierto te interese investigar, buscar, conocer, ver los sitios. Anda, esto era aquí, y ir a verlo y todo lo demás. Y si aún así el mundo abierto diluye la historia principal y eso se nota. Sí, sí. Y eso ya digo, con universos que nos interesan. Ya no te digo si pillas uno que, bueno, pues vale, es una ambientación y ya está. Completamente. Y bueno, sí que hay un juego que nos interesa mucho, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ese Broken Sword. Sí. Ese informe de misión. Y tanto, que además este informe de misión coincide, tú me lo comentaste y dije, sí, es cierto, coincide con que sale la nueva versión remasterizada, que la han llamado Reforged, remasterizada de Broken Sword. Y he estado mirándolo y la verdad es que han rehecho completamente el apartado gráfico. Y si ya es bueno el original, Este está fenomenal porque mantiene todo el espíritu, pero realmente están muy, muy, muy bien hechos los gráficos. Tiene nuevas animaciones, así que creo que para el informe de visión, que sale el día 19, es muy oportuno, y ese es el que me voy a rejugar, porque claro, ya me he jugado todas las demás versiones, así que digo, bueno, pues vamos a jugar. Que tiene muchísimas, eso también hay que decirlo, por si alguien no sabe en qué plataforma jugarlo, está en todas. O sea, lo puedes jugar evidentemente en el ordenador. Y sacaron una versión para Wii. Sí, en Wii, en DS, o sea, está en todos los sitios, sí. Sí, sí. La de Wii era curiosa porque lo cambiaron para que pudieras utilizar el Wiimote y poder coger y tener nuevos retos que necesitaran usarlo, como pues eso, como abrir unas cerraduras y cosas así. Era curioso, y lo adaptaron un poco, pero creo que esa es la única que cambia realmente. Las demás, pues hay dos versiones, la original y luego una que sacaron con un poquito más de historia. Y ya está, pero está todo, como te he dicho, en todas las plataformas. Con lo cual, quien quiera apuntarse se lo va a pasar muy bien. Es de las aventuras gráficas más divertidas, o sea, más entretenidas que hay, con una historia muy buena y un apartado gráfico, con unos personajes que enganchan muchísimo. A mí me gusta mucho. Ya creo que podéis sospechar quién lo propuso, pero es que de las aventuras gráficas creo que es de las que más importancia ha tenido, porque fue la aventura gráfica que hizo que se jugara en consolas, porque lo contaremos por supuesto en el informe de emisión, pero salió en PlayStation 1 y vendió lo que no está en los escritos, cuando no había pasado casi nunca con una aventura gráfica. Uh-huh. Sí. Va a estar muy bien. Espero que la gente nos mande sus experiencias con el juego y podamos incluirlas en el informe. Pues ojalá. Bueno, pues nada, vamos a ir un poco al grano. Yo soy Sergio y esta semana lo único que voy a traer es no sé si llamarlo recomendación o no recomendación en realidad, porque ayer estuve en la exposición, lleva ya un tiempo aquí en Madrid, está hasta el 20 de octubre, sobre Almodóvar en el Centro Cultural Conde Duque. He dicho que es una exposición sobre Almodóvar, pero realmente la exposición se llama Madrid, chica Almodóvar. Entonces es como una manera de justificar o explicar la presencia de Madrid en todas las películas de Almodóvar. Para mí es too much Madrid. Too much Ayuso y Almeida, la verdad. Creo que en algunos casos está muy cogido con pinzas, con otros es verdad que en todas las películas, pues muchas localizaciones evidentemente son barrios de Madrid y sí, se puede hacer esa manera de rastrearlo, pero me pareció bastante pobre la exposición, porque simplemente eran los típicos cartones con texto y ya está. O sea, apenas había como material de la época que hubiesen llevado, atrezzo. Solamente estaba el primer borrador de Pepi Lucibón en la típica libreta de Telefónica, porque Almodóvar trabajaba en Telefónica en los comienzos, y alguna cosita más, recortes de periódico, pero me faltó como mucho material. O sea, me faltó el decir, vale, esto justifica una exposición y no es como, yo qué sé, un trabajo de clase que has puesto cuatro párrafos y ya está. Y luego eso, había datos de, sí, en tal escena, si miras al fondo, se ve en el barrio de no sé cuánto el primer Burger King que abrieron en España. Es como, tampoco es tan importante, ¿no? En lo que es la filmografía de Almodóvar, indicar ese dato. Pero bueno, es gratis. Creo que es importante decir eso también. Entonces, si os pasáis, pues ahí está, ya digo, en el Centro Cultural Conde Duque. Justamente, precisamente, en la segunda planta hay otra exposición sobre Ramón Gómez de la Serna, que me pareció muchísimo más interesante que la de Almodóvar, porque, claro, yo creo que la mayoría que conocemos a Gómez de la Serna es por la faceta como escritor. Yo realmente ni sabía que dibujaba. Y es una exposición precisamente sobre ese recorrido pictórico. Hay muchos bocetos, pues eso, muchas cosas que dibujaba. Y fue como algo que yo no sabía y que me pareció que estaba muchísimo mejor hecha. Así que mira, pues si tenéis una tarde libre o una mañana, os pasáis por Conde Duque y veis todas las exposiciones que tienen. Que bueno, la de Almodóvar, vale, tienen allí un sofá, el típico de para que te hagas la foto, pero bueno, no sé, podía haber estado mejor. Dicho todo esto, yo creo que ahora sí que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y Y es que Sony ha anunciado una revisión de PlayStation 5 que confirma de una vez por todas los rumores que se han ido acumulando en estas últimas semanas. La versión Pro de la consola llega 4 años después del lanzamiento original de la máquina, con mejoras técnicas que prometen un aumento en resolución y tasa de fotogramas en los videojuegos. Más cuestionable son algunas decisiones que alejan a esta PlayStation 5 Pro pues de un buen número de jugadores por su precio y prestaciones. Y hay otra noticia que ha supuesto un auténtico terremoto. La plantilla de Annapurna Interactive dimite en bloque tras unas negociaciones que no han llegado a buen término. Te lo contamos aquí en el programa y también abordamos los despidos de Xbox, que se suman ya pues, a una larga lista, desgraciadamente, en lo que llevamos de año. Todo esto y mucho más, como siempre, ya sabéis, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y esto fue, pues bueno, evidentemente lo que ya todo el mundo imaginaba que iba a suceder, sucedió. Mark Cerny presentó un evento donde dio a conocer esta PlayStation 5 Pro, que ya no es simplemente una caja, ya no es un logo, sino una realidad. Una PlayStation 5 Pro, que vamos directamente a los datos porque la presentación duró 10 minutos, no dio para mucho más, y lo que sabemos es que va a salir a la venta el próximo 7 de noviembre, es decir, está aquí mismo, a un precio, lo voy ya diciendo, de 800 euros y que se va a poder reservar a partir del 26 de septiembre. Más cositas, va a incluir un disco SSD de 2 teras, pero no tiene lector de disco. Sale sin lector de disco. Que tú quieres meter discos y jugar con tus juegos en físico, tendrás que comprarlo aparte, que por cierto vale 120 euros. Es decir, 800 euros la consola, 120 euros el lector. ¿Que quieres poner tu nueva y flamante Play 5 Pro de pie? Pues ojito, porque la peana tampoco está incluida. Y no tengo el precio delante, pero creo que eran unos 20 euros. Así que súmale otros 20 euros. 30 euros. Pues nada, la broma casi se nos va a ir ya a los 1.000 euros. ¿Qué podemos decir sobre las entrañas de la máquina? Que el objetivo que han planteado es que ya no tengamos que elegir como hasta ahora, que si un modo rendimiento, un modo calidad, intentar aunar todo eso con una GPU que es un 45% más rápida a la hora de renderizar, un nuevo sistema de ray tracing avanzado que duplica y en ciertas ocasiones dicen que triplica en rendimiento al de la Play 5 normal, y un sistema de rescalado por inteligencia artificial. También han hablado de una cosa que se llama Play 5 Pro Game Boost, que es un sistema automático que va a mejorar el rendimiento de más de 8.500 títulos de Play 4 y Play 5 y que va a ser compatible con Wi-Fi 7 y con tecnologías como el VRR, que es esto de la tasa de refresco variable, y el 8K también hablan de eso. Bueno, yo creo que el dato más llamativo, obviamente, es el precio. Es, como ya comentamos la semana pasada, la falta a lo mejor de un reclamo, de un juego que diga, bueno, vas a poder jugar a esta novedad. Porque de hecho todos los ejemplos que se han puesto de juegos que van a poder verse beneficiados por la consola son títulos que la mayoría, si tiene una Play 5, ya los habrá jugado. Incluso The Last of Us Parte 2 puede ser que lo haya jugado hasta en Play 4. El único es Assassin's Creed Shadows, que es verdad que aún no ha salido, pero me parece, sabiendo que te va a costar más de 900 euros si lo quieres con lector, un poco pobre la presentación. Pero bueno, yo creo que ya estáis afilando las garras porque hemos estado toda la semana hablándolo en privado y bueno, no nos ha hecho mucha gracia, así que os doy paso, no sé qué lectura hacéis de esta Play 5 Pro y de todo lo que se ha dicho. Uf, Sergio, yo me estoy arremangando, aunque no se me vea en cámara, pero flipas. O sea, bueno, las cifras y la suma ya las has dado tú. 800 pavos la consola, el stand vertical, la peana, 30 euros, y el lector de discos, 120, que, por cierto, ya se ha agotado porque los especuladores les gustan mucho estas movidas. ¿Qué pasa? Que luego se nos olvida que los juegos cuestan 70 pavos cada uno y que la suscripción a PS Plus pues se te van unos 72 euros al año, que también es bastante dinero. Una salvajada, sobre todo teniendo en cuenta que la conversión se la han pasado un poco por el forro, porque el cambio a día de hoy de $700, que es lo que cuesta la consola en Estados Unidos, son 631 euros. Y a cambio, si ponemos los 800 euros de lo que cuesta la consola en países donde tenemos el euro, son $886 estadounidenses, que es una barbaridad, pero bueno. Luego, una cosa que quería comentar, que esto lo he visto por Twitter, que ahora le tenemos mucho miedo a la palabra IA, ¿vale? Porque la inteligencia artificial ahora mismo se ha adueñado de nuestras vidas de una mala manera. Tengo que recordar a la gente que la inteligencia artificial como tal ha existido siempre y que todos los enemigos de muchísimos de nuestros juegos favoritos están programados con una IA detrás. ¿Qué pasa? Que esas inteligencias artificiales están hechas con un concepto detrás que se llama machine learning, que no me voy a parar a explicar. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque cuando os mencionen IA, fijaos en si mencionan por algún lado los conceptos de machine learning, en ese caso es la IA bien. Y si mencionan IA generativa, es IA mal. En este caso es la IA bien, pero eso, que me parecía conveniente aclararlo porque he visto a mucha gente en plan de ¡ay, Dios mío, que ya han metido la IA hasta la Play 5, tal, no sé qué! Entonces, bueno, eso quería dejarlo como un poco destacado. En cuanto a qué me parece, pues me parece una burrada. claramente, o por lo menos así lo han dicho desde Sony, es por falta de competencia, pero yo personalmente pienso que si quieres que caigan esta trampa vas a tener que currártelo más, porque todos los juegos, como bien has dicho, Sergio, salvo uno, el Shadows, todos los juegos que van a ser mejorados ya salieron hace años. Entonces, sinceramente, no entiendo exactamente. No entiendo este movimiento. Me parece que. Yo creo que están intentando testear. ¿Cómo se dice? Testing the waters. En plan, testear. Como preparar el terreno para lo que puede llegar a costar una futura PlayStation 6. Que no sé exactamente cuánto se les irá de madre, pero bueno, en fin. Me parece fuerte, sobre todo porque yo esto no lo he vivido. Vosotros sí. Cuando salió la Play 3, al parecer, me he enterado que yo esto no lo sabía, que costaba 600 euros y que se pegó un batacazo terrible porque se les fue la pinza. Esto, ya te digo, no lo tengo muy claro, pero sí que es una cosa que he visto que la gente comentaba esta semana, entonces también me parecía reseñable mencionarlo. Y luego, además de esto, muy heavy porque estamos ya con los rumores de la Switch 2 y, sinceramente, dependiendo del precio y dependiendo de las características, se pueden... En plan, pueden adelantar perfectamente por la derecha a Sony en todo lo que quieran, porque, en fin. Y luego, para cerrar con voy a cerrar con un momento cómico, me quedo con este tuitazo que leí el otro día, que os lo voy a traducir de carrería porque el tuit está en inglés, que dice así: la Play 5 Pro tiene rayas en medio de la consola que son una referencia a las rayas que se estaban metiendo los ejecutivos de Sony cuando le pusieron el precio a la consola. Ya está, hasta aquí mi intervención. Probablemente ya sea tal cual. Porque cuesta mucho. No, es verdad, a mí me cuesta mucho entenderlo, esta consola, y es que estamos hablando de gente que se supone que está sumamente preparada, que habrá estado en Harvard, en Yale, en las principales universidades, que cobrarán un auténtico pastón por coger y ver cómo hacer que Sony gane más dinero. Pero yo no entiendo en qué estaban pensando. Es decir, se supone que aquí se supone que había dos problemas por los que salía la consola, ¿no? Es decir, por un lado, que se quiere captar más juegos, o sea, perdón, más jugadores porque no están creciendo el número de jugadores. Y después, que no estaba, habían bajado las ventas de la consola, de la PlayStation 5, este año. Pero parecía claro que si el año 2003 habían batido récords de ventas y había ido tan bien y 2004 no, es porque en el año 2003 había muy buenos juegos y este año no han sacado juegos. O sea, el Astrobot ha salido hace, como quien dice, una semana. Pero hasta entonces, que estamos en septiembre, no habían sacado en todo el año un juego que llevarse a la boca. Sí, vale, algunos acuerdos con terceros para sacar el Stellar Blade y el Rising of Ronin, creo que se llamaba, directamente. poquito más, con Square Enix para sacar el Rebirth, vale, Final Fantasy VII Rebirth, pero no son juegos que puedan hacer vender una consola. Entonces, habían bajado de ventas. ¿Y cuál es la mejor forma para vender la consola porque ha bajado por falta de venta de juegos? Sacar otra consola. No sacar juegos que vendan la consola. No, no. Sacamos otra consola. Además, una consola cuya principal virtud es la potencia. Es lo que va a hacer que se pueda cumplir la promesa cuando nos vendía la PlayStation 5 de que puedes jugar a 4K y 60 frames. Bien. Es más, en la caja de la PlayStation 5, que la tengo, pone 8K 120 frames. Ahí es nada. Que no se ha visto un juego a 120 frames o 8K hasta el momento. Pero bueno, dejando eso, que tengas que coger, y para que esa promesa se cumpla ahora, lo saquen otra consola. Pero es que además, cuando la Play 4 salió a un precio de 400 euros, como lo que costaba la Play 4 normal. Y fue, teóricamente, para suplir de potencia a las gafas VR. Aquí, ni suplir de potencia a las gafas VR, aunque ya me aclaró Tony el otro día que, bueno, eso fue más marketing que otra cosa. Era para sacarla y vender más. Y ahora la han sacado. No a eso, sino al doble de precio que lo que a mí me costó la PlayStation 5 cuando la compré. Para tener lo mismo, es decir, más potencia, pero la mía incluía, fíjate qué generosidad, la peana y el lector de discos por 500 euros. Mientras que ahora, por 950, tienes la peana y el lector de discos y la nueva consola. Es una locura. Pero si el precio es una barbaridad y no tiene sentido y lleva a la consola a colocarlo en la élite, en que sean solamente quien tenga una capacidad importante económica para poder coger y permitirse el lujo de comprarse la consola, mucho peor me parece... me parece peor todavía el concepto, pero me parece también que lo de la potencia es muy engañoso, tiene muchos asteriscos. Los que salgan mejorados solo van a poder mejorar en potencia. Es decir, que se vea con mejor resolución y con más... que el ray tracing vaya mejor y demás. Pero el juego es mejor que te salga en Play 5. Claro, porque se va a basar... Esto Ari lo va a explicar muchísimo mejor y me corregirá si me equivoco. Pero el diseño se va a tener que basar en lo que pueda hacer la Play 5 si tiene que jugar en la Play, si aparece en la Play 5. Es decir, no vas a poder coger y poner algo que no funcione en la Play 5, cambiar el diseño y hacerlo más ambicioso, porque siempre va a ser el mínimo común denominador ya. En el que tiene que funcionar. A ver, y entonces, que evidentemente esto es un trozo de la tarta pequeño, que es a lo que pretende llegar. Si yo lo que entiendo es, primero, como tú dices, creo que no existía la demanda de un producto así, que a lo mejor en la generación anterior con Play 4 Pro, pues como has dicho, la idea de que las VR salieron después del lanzamiento de la consola original y había un cuello de botella, ya se hablaba del 4K, pues bueno, venga, Play 4 Pro. Pero es que ahora yo tengo la sensación, con mi Play 5 aquí al lado, que por cierto lo tengo de pie sin peana, se puede, a lo mejor un día se me cae, pero la tengo, yo soy muy temerario, yo no siento que se haya explotado la potencia de la máquina que yo tengo aquí. Entonces, si yo tengo una consola que ni siquiera creo que se haya llegado a su techo, ¿por qué voy a gastarme el doble en algo que no sé? Y pese a todo, de verdad, yo incluso el precio, iba a decir que lo puedo justificar, no lo puedo justificar, pero vale, es una versión tope de gama, esto no es para todo el mundo, esto es gente que quiere lo top de lo top. Pero, es un producto premium. Claro, sí. Pero si es un producto premium, yo lo que quiero es que no me quiten prestaciones de los modelos inferiores. Porque no tiene lector de disco. Porque ya no es solamente que si tú vienes de una Play 5 normal, todos los juegos que tú tienes ya no valen para nada porque son discos, sino que te cargas hasta la retrocompatibilidad. O sea, es que es un tiro en el pie. Eso es otra cosa a la que me refería, que se me olvidó comentarla cuando decía lo de que están como testeando el terreno. Porque no sé si lo hemos comentado, y yo lo he dicho creo que más de una y más de dos veces aquí en el programa, que yo creo genuinamente que la nueva generación de consolas ya va a ser sin lector de ningún tipo. Entonces, están pensando, están probando a ver qué tal les funciona esto para ver cómo operan de cara a lo que es las consolas de la siguiente generación. Y ya lo has dicho, pero tú, se ha agotado el lector en todas las tiendas. O sea, que ya, no les va a salir... Se ha agotado porque a los especuladores les gusta mucho... Te quiero decir, claramente es por eso, porque es un cambio de paradigma. Estoy segura de que si yo ahora abro Wallapop o abro cualquier tienda, me voy a encontrar esos mismos lectores por, yo qué sé, 300 pavos. Voy a hacer el experimento mientras habláis. Eso, periodismo de investigación, me gusta. Y mientras tanto, añado a eso, esto es claramente un cambio de paradigma, porque ya habían sacado la Slim que incluye el lector o que no lo incluye y lo puedes comprar aparte. La base ya no incluye el lector, ya es all digital. Y si te gastas 800 pavos, dime tú qué ganas tienes de gastarte 120 más que en el moco de pavo para incluirlo. La gente, estoy convencido que se va a quedar con la consola en all digital. Y claro, ¿por qué hacen esto? Muy fácil. Porque es parte de la estrategia de Sony para terminar con formatos físicos. Te quitas intermediarios. Pone Sony el precio del juego porque en formato físico solo se puede comprar en la PlayStation Store. Y si no lo compras ahí, lo que tienes es un pisapapel de 800 euros. La otra cosa, vamos, estoy convencido que Sony busca que el lector pase sin pena ni gloria. Muy bien los que quieran coger y comprárselos todos para venderlos luego a más precio, pero amigo, yo creo que el lector va a ser algo completamente residual. Yo creo que esto busca en parte que la gente se quede con la suscripción del Plus y que cojan y ahí tengan sus ciento y pico juegos alquilados que se quedan sin Plus y no tienes nada, o si lo compras, que lo compras en digital, que dentro de unos años cierran el canal y no tienes nada tampoco. Como ha pasado con PlayStation 3, como comprar los juegos y hasta el momento puedes acceder a ellos, pero no sabes por cuánto tiempo. Y lo que tú has dicho antes, la retrocompatibilidad, es decir, todo lo que es digital en juego de consola es un problema. Es un problema a posteriori porque sin mucho hablar de potencia, pero no tenemos posibilidad de seguir, como llevo diciendo desde hace años, aquí y yo tengo esta, no tenemos forma de hacernos nuestra copia de seguridad de nuestros juegos que hemos pagado para poder jugarlos cuando queramos, si cierran los servidores, si no se puede acceder ni nada de nada. En eso seguimos igual. Ah, bueno, y otra cosa, seguimos pagando por jugar online, que es la gran tomadura de pelo. O sea, tú pagas el juego, pagas la consola, pagas la conexión de internet y ahora, además, pagas por poder jugar online. Nos lo colaron desde hace años, seguimos así y sigo sin entender el porqué. Pero bueno, esto por supuesto sigue más todo lo demás con esta consola que ya digo, lo que busca es acabar con el formato físico y que todos los beneficios vayan a Sony, dejando lo menos posible para ninguno de los demás actores dentro de lo que es el comercio de videojuegos. No sé, desde luego yo creo que esto está tan alejado de la realidad. La realidad ya no solamente en el mundo de los videojuegos, sino la realidad social de las personas, de los sueldos, del nivel de vida, que yo es que no lo, de verdad que no lo concibo. Es que no, y además, no sé. Es que Sony lleva una, ¿cómo diría? Un ciclo en el que ya ha cometido 3 errores grandes en esta generación. Es decir, que están probando cosas y les está saliendo bien porque las consolas se estaban vendiendo. Pero, por ejemplo, lanzaron PlayStation VR 2 y tú en el programa anterior ya hablabas que estaba más muerto que vivo. No tiene compatibilidad con juegos de PlayStation VR, tiene un precio muy alto, no está saliendo cosas nuevas, Sony no lo está apoyando. Pero luego ha sido PlayStation Portal, un dispositivo que permite jugar en casa con la Play sin estar delante de ella, por vía Wi-Fi. No te permite más. Si por wifi desde fuera, el lío es. Pero ha importante. Vendido muy bien. ¿Es lo ¿eh? Mismo que puedes hacer? Eso se no, ha vendido bien. ¿Ah, no? Que no. Ah, ¿qué bueno. va, qué va, qué va? Pues agotado fueron está. Fueron muy listos. Eso escucha, sí. Escucha. Fueron muy listos porque sacó una tirada corta para presumir que se había vendido todo. ¿Pero sabes cuánto se ha vendido? Ah, no, no. Han vendido en torno a 500,000 de unidades, que es aún menos que la PlayStation VR 2, que es que calcula que ha vendido 1,2 millones en ventas. Ajá, medio vale. millón de unidades del PlayStation Portal. O sea, que lo hicieron bien. Esto me recuerda cuando Nintendo le iba mal en su momento con la Wii U y entonces empezaron a sacar tiradas muy cortas de todo para decir que todo se había agotado. Pues lo mismo ha hecho Sony ahora con el PlayStation Portal. Pero tú dime quién habla ahora de PlayStation Portal y quién se acuerda, salvo yo que soy rencoroso. Porque realmente... No te preocupes, Atreides, yo también me acuerdo muy bien. Un día muy divertido ese. Sí. Y el tercer gran error de Sony, que se puede incluso incluir a Concord dentro de él, es lo de los juegos como servicio. Porque después de un que se haya ralentizado este 2024 y que no salgan, estaba haciendo 10 juegos, bueno, creo que eran 10 o 12 juegos como servicio. Han cancelado muchísimos y no se estaba haciendo en paralelo juegos single player. Entonces, claro, se han encontrado con un año de vacío que ha hecho que las ventas en las consolas hayan caído. El que sacaran, pues eso, Stellar Blade, Rise of Ronin, el remaster de The Last of Us Parte 2, no es para que cojas y digas, ¡buah, esto es lo que yo necesito jugar! Entonces, ha sido otro de los errores que les ha hecho perder muchas pérdidas y que quizás han llevado en buena medida a que tengamos esta PlayStation 4, porque, quiero decir, Pro, que PlayStation 5 Pro, que sea lo que ellos quieren para realizar las ventas. A ver, la 4 Pro fue un 20% de las ventas, casi un 20% de las ventas de la 5, pero costaba lo mismo que costaba la anterior, la PlayStation 4 normal. Esta cuesta el doble, porque ahora, las ventas iban muy bien para PlayStation 5. Desde este año, las ventas han hecho que ya no iguale ni supera las ventas de Play 4 a comparar entre las dos generaciones. Están vendiendo bastante menos. No sé, a lo mejor este puede ser, esta consola, el cuarto error de Sony. Y yo, sinceramente, casi que lo agradecería, porque no quiero un futuro en el que tengamos consolas que sean, como decía Ari, solo all digital, en el que tengas que coger y comprarte los juegos en un solo sitio al precio que me estén diciendo, que además ni siquiera vaya, pague lo que pague, el juego no va a ser mío para siempre, sino que puede desaparecer cuando quieran, me pueden cambiar el contenido del juego por licencias cuando quieran, y esté pagando una suscripción también porque ya simplemente lo alquilo, porque ¿para qué si realmente el juego no es mío? Ese es un futuro que me parece muy triste, que nos hace coger y cerrarnos un poco y estar encadenados a la consola que compremos, en vez de ser lo que estaba buscando, de que no haya exclusivos, que podamos jugar en todas partes y que sea más abierto, que parecía que era a lo que se tendía y no, lo que nos la están es jugando. Así que sí, sería bueno que la PlayStation 5 Pro no sea el camino que sigan los videojuegos, al menos en mi opinión. Desde luego no es para mí mi camino. Veremos cuando salga el GTA 6, a ver a qué precio de salida sale, porque mucho me temo que serán 90-100 euros. Y eso va a sentar un precedente para todo lo que venga después. Pero eso no me preocupa, Ari, porque si sale a 90 o 100 euros, lo vas a tener en unos meses que va a estar a 70 y en otros meses que va a estar a 50. Y luego sí, va a salir, claro, en PC. Y eso quiere decir que es que al final el precio con el que salen los juegos es que ¿cuántos juegos habéis comprado vosotros desde que subió Sony a 80 euros los juegos? Yo ni uno. Y no habéis dejado de jugar, ¿a que no? No. Pues eso. Al final, el precio de los juegos, yo tengo muy claro que al final los compro al precio que a mí me convienen. Ellos los pueden sacar lo que quieran, pero hay tanta cantidad de juegos que si no juego uno, voy a jugar otro. Ya tengo que tener unas ganas locas o ser un enfermo, como me pasa con el FIFA, que me lo suelo comprar de salida. Salvo el año que me harto y digo, estos son los ladrones, que lo sé todos los años, pero hay años en que me harto. Entonces, te lo compras cuando tú quieras, porque lo bueno es que salvo Nintendo, que mantiene los precios, los demás los bajan siempre. Así que eso no me preocupa. Me preocupa más el que sean en digital y me preocupa más el que ahora, ahí sí que sí, cojan y las tiendas se queden sin vender, el que yo no pueda coger y aprovechar ofertas o que salgan juegos con más cosas. Joder, es que si ahora te compras un juego en físico, decidme qué incluye. Es que es una caja con un plástico y encima el juego no está completo porque está bugueado. O sea, está bugueado, tiene muchos bugs todavía y casi lo testeamos nosotros. O sea, la situación es que el juego en físico lo están sacando cada vez peor para que en realidad digas, ¿para qué me lo compro en físico? Si es que me da igual, es lo mismo que en digital. Porque al final a quien viene muy bien es a los fabricantes. Es a Sony, es a Microsoft, incluso es a Nintendo, que le interesa más porque se quitan intermediarios. Pero a nosotros sí nos fastidia, porque en realidad nos quedamos sin nada con lo que podamos jugar dentro de una década, por ejemplo. Joder, siento estar hoy tan negativo, pero me he sentado como una patada esto. Es que ha sido fuerte, sí, sí. Es que da miedo que se crean con el derecho a hacer esto. Sí, y ojito, que es que estamos hablando de Sony, pero recordad que Microsoft está dejando de apostar muy seriamente por las consolas. Microsoft tiene muy claro que lo que le interesa es el mercado digital. Sí, exacto. Creo que soy yo el comprador de juegos en físico de Xbox Series X. No sé si habrá otro más, pero prácticamente ya soy yo, que no, sí que tengo juegos en físico. No, sí, yo de hecho, cuando estabas hablando de lo mal que lo está haciendo Sony con Play 5 Pro, yo es que estaba pensando, y no lo he querido decir, pero digo, a ver, ¿se puede permitir hacerlo tan tan mal? Porque es que la competencia que tiene no lo está haciendo mucho mejor. Es que está siendo una generación horrorosa. O sea, de desastre en desastre, ¿eh? Es que no salimos de una y nos metemos en otra. Y la culpa de todo la tienen los juegos. Porque claro, si Microsoft nos saca juegos, la gente no se compra la consola. Es lo mismo que estábamos diciendo antes. Pero que si encima cogen y sacan sus juegos para la competencia directa, la sacan para PC, la sacan para todo el ecosistema, al final todo que es para digital no vas a comprar. En PC no compras ya un juego en físico. Es un juego en físico para PC. Xbox está buscando para él, para lo mismo. Al final te da muchas ventajas en su ecosistema para que puedas jugar en uno, continuar en otro, grabar la partida y que te sirva de un sitio a otro y demás. Al final están buscando todo digital. Es que es muy bueno para ellos. Pero por lo menos tendríamos que poder tener esos juegos y mantenerlos para cuando se cansen, porque no les funcione bien. La apuesta de Microsoft vuelven a... Bueno, ya hablaremos de los más despidos que están haciendo. Pero lo que quiero decir es que la apuesta de Microsoft está recortando. Sony ha despedido este año creo que 950 personas. No paramos de ver despidos. La situación del videojuego es muy delicada y puede que haya jugadores que no les haga rentable y la casa madre diga, pues nos salimos, no nos merece la pena. Y los jugadores, los juegos que habías pagado, ¿qué puede pasar con ellos? A ver, estoy muy apocalíptico y es pronto. Yo sí, creo que todavía no estamos en esa situación. Pero o sea, puede pasar. No está quedando el programa más simpático y divertido de la temporada. Ya voy avisando. No, por lo que sea. ¿Que saquen juegos? Claro, bueno, pues quienes creo que no van a sacar juego, y de verdad, esto ha sido un mazazo, porque lo de Play 5 Pro, pese a todo, incluso ya podíamos intuir algunas cositas, pero es que la noticia de que Annapurna Interactive está en serios apuros, porque toda la plantilla ha dimitido en bloque, esto ha sido una cosa que nos ha dejado completamente en shock. Todo el mundo sabe, Annapurna, una editora de videojuegos que lleva en funcionamiento desde el 2016, que es una división de esa productora de cine de Annapurna Pictures y que en estos 8 años de historia pues, ha publicado títulos tan reconocidos como Outer Wilds, Kentucky Road Zero, Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch o Neon White, entre muchísimos otros, porque... Siempre que vemos el logo de Annapurna, aquí en esta casa nos emocionamos. Pues, ¿qué ocurre? A través del medio Bloomberg, a través de nuestro amigo Jason Schrader, una vez más, indica que Nathan Gerry, el presidente de Annapurna Interactive, estaba negociando el separarse de la división de videojuegos de la compañía matriz de cine, que no fuera parte de un todo. Esas negociaciones se estaban llevando a cabo con la fundadora de Annapurna Pictures, Megan Ellison, y aquello se ve que no terminó muy bien porque la propia Ellison abandonó las negociaciones unilateralmente. A raíz de ese movimiento, el presidente de Annapurna Interactive, de la división de videojuegos, ha decidido dimitir junto al resto de la directiva y poco después el resto de la plantilla, unas 25 personas. Claro, esto es algo tan duro que ni siquiera hay precedentes, ni siquiera ellos mismos saben lo que va a ocurrir a partir de ahora. Hay una sensación de caos, de qué ocurre con esos futuros proyectos que estaban en marcha, qué ocurre con esos trabajadores que están en una situación que han perdido su empleo, han dimitido por algo que yo imagino que lo que buscaban era mejorar las condiciones y que ese nombre que se habían labrado como estudio, como editora, Annapurna Interactive, pues tuviera más independencia de lo que dictaba la empresa matriz de cine, ¿no? No sabemos mucho más. Sí que hay gente que a raíz de la noticia ha preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, con una noticia que dimos hace un par de semanas, el caso de Control 2, de la película que se iba a hacer, no va a pasar, al menos a corto plazo, nada, porque eso sí que estaba como pactado con la parte de Annapurna Pictures, no con Annapurna Interactive. También os digo, me parece un poco insensible e incluso deshumano que en una noticia de este tipo, que me parece tan seria, la preocupación de mucha gente sea de ¿qué va a pasar con mi jueguito? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, antes que los juegos están las personas, ¿no? Entonces, que toda una plantilla dimita huele mal, huele bastante mal. Bueno, para que os hagáis una idea, esta noticia se publicó a las, creo que a las 12 en punto de la noche, yo estaba metida en la cama a punto de irme a dormir. Decidí abrir Twitter un poco por inercia una vez más, antes de posar el móvil y darme la vuelta y dormir. Y te juro que estaba rollo, tranquila, minding my business, y de repente llega Jason Schreier y dice, Annapurna, todo el mundo a la puta calle. Y yo como, ¿qué? Te lo juro, o sea, me asusté. En plan, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y luego, efectivamente, pues me viví todo lo que estaba pasando y fue como, wow. O sea, ya tiene que ser heavy para que tuve una plantilla, que son unas 25 personas aproximadamente, hayan estado de acuerdo para dimitir en bloque, que 25 personas no son muchas personas, pero a mí, y esto me ha pasado, sobre todo en temas de la uni y en temas donde se requiere un consenso de la mayoría, es muy complicado que todo el mundo esté en el mismo barco con este tipo de cosas. Entonces, el hecho de que todo el mundo haya dimitido en bloque y se hayan ido de la compañía, me parece terrible, en el sentido de que Annapurna va a dejar de ser Annapurna tal y como la conocemos, pero estoy bastante segura de que si lo hacen es precisamente para poder montar su propia movida sin ataduras y sin que haya caos y conflictos como seguramente hayan tenido hasta ahora. Todo esto evidentemente es especulación porque no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero como que ya nos podemos ir haciendo una idea. Y es lo que te digo, o sea, hay que ser bastante valiente, bueno, muy valiente, para estando la industria en el estado en el que está, decir, me piro. Y nos piramos todos. Y atreverse a, pues, lo que supongo que terminarán haciendo, que es exactamente eso. Coger y montarse su... Pero Dios, me pareció muy sorprendente, porque además todos tenemos en mente a Annapurna como la editora de los indies. En plan, es una cosa espectacular. No hay juego malo. Y joder, es muy fuerte, la verdad. Yo espero sobre todo que sus trabajadores estén bien. Y los juegos, pues mira, ya saldrán, te quiero decir. Sí, hay un montón de juegos anunciados, hay muchas cosas lindas a las que le teníamos el ojo echado y tal, y muchos proyectos en abierto, pero al final la prioridad siempre son las personas que los hacen. Los juegos, que sí, están muy bien, pero son detrás hay seres humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Ari. A mí me parece una muestra de integridad y convicción que se ve muy pocas veces, y más ahora en esta época. A ver, que es muy fácil que nos pongamos delante del micrófono y decir lo bien que hacen unas las cosas, lo más que lo hacen otras, pero es muy duro dejar un trabajo bien pagado e irte a la calle, y eso es lo que ha hecho la cúpula, bueno, toda la plantilla de Annapurna. Es muy fuerte. A ver, como se han ido en bloque, me gusta pensar lo mismo que tú. Yo estuve diciendo, pues yo creo que lo normal es que, teniendo el conocimiento y los contactos, se vayan y monten su propia compañía. Y quizás sea eso la mejor noticia de todas, porque a lo mejor gracias a eso tenemos otra compañía que pueda producir y editar juegos indies. Porque Annapurna de esta se va a recuperar. Ha vuelto uno de los... había vuelto hacía poco uno de los fundadores, que es quien se ha puesto como director de la parte de videojuegos. Y contratarán a otra plantilla, contratarán a otra gente y seguirán haciéndolo. Con el mismo espíritu o no, eso habrá que verlo. Pero con un poco de suerte podrán. Los juegos que espera la gente los van a tener. Pero la gente que sigue haciendo juegos y que necesita que los editen y que tengan visibilidad y todo eso que hacía Annapurna, podrá contar con Annapurna, pero espero que también puedan contar con la plantilla de Annapurna y al final tengamos una editora más, que en lugar de ser solo una mala noticia, una terrible noticia, tengamos algo bueno para los creadores de videojuegos y al final para los jugadores y para los trabajadores que se han visto en este problema. Intento verlo como algo que pueda volverse algo positivo, porque ahora mismo, y cuando lo leí, la noticia es terrible, la verdad. Y de hecho también hay que recordar lo que había en desarrollo para los próximos meses. Por un lado, Wonder Stop, que es lo nuevo de los creadores de Stanley Parable, del creador, Blade Runner y también aquel juego de Silent Hill, Downfall, que claro, todo eso yo imagino que seguirá, porque una cosa son los acuerdos, la licencia, esto es como cuando, yo qué sé, un cantante se va de un grupo, el grupo sigue, la marca al final pertenece a una persona o un grupo de personas, y luego pues quien se ha ido a montar otra cosa. Entonces todas estas licencias yo imagino que seguirán para adelante, pero con otro equipo o vete tú a saber, no lo sé, pero es como muy extraño porque honestamente, y a lo mejor es porque nosotros estamos metidos más en el tema de los videojuegos, pero creo que Annapurna es un caso en el que esa filial de videojuegos ha llegado a ese punto en el que ha eclipsado a la principal. Se habla más de los videojuegos de Annapurna que de las películas que produce Annapurna. Así que a mí me parece desde luego muy poco inteligente este movimiento. Pero bueno, habrá que esperar. Luego. Y además, es que no. Claro, y desde luego, y es que además no sabemos realmente por qué ha sido, pero sí me llama la atención que haya ido cerca de la noticia de que Annapurna, la parte de cine, iba a producir las películas de Remedy. No sé si querían precisamente diferenciarse. También porque las adaptaciones de videojuegos suelen ser un espanto. Dijeron, a nosotros que no nos asocien con eso. Pero no lo sé realmente si quieren, si querían coger que hubiera una mayor diferenciación. Es verdad que en los últimos años Annapurna llevaba, desde 2020 no había producido nada más que Nimona. Que sí, que estaba bien, pero era una película pequeñita de animación. Ahora cogían y se suponía que se metían a hacer producciones de las que son triple A en cine, con Control y con Alan Wake. Entonces es un cambio importante en el foco del cine. Y no sé cómo vería también si tendrá alguna relación con lo que estaba pasando dentro. No sé si llega tanto a lo que dice Ari que no tiene juego malo, pero por lo menos todos son conocidos y de todos se suele hablar. Y para ser indies, eso tiene un mérito increíble. Y es por el sello de Annapurna. Porque tú coges y ves que es Annapurna y ya por de pronto pones las orejas paradas y escuchas a ver qué es. Y luego ya te interesará más o te interesará menos. Y dices, de los creadores que han hecho antes esto, y aquí dices, ah, joder, estaba muy bien. O no va conmigo. Pero por lo menos ya con lo de Annapurna lo escuchabas. Entonces, es cargarse un sello con un prestigio enorme. Que ya digo, que a lo mejor se mantiene con la nueva gente, pero esto ya de por sí suena muy mal. Ha sido una dimisión y las dimisiones en bloque y en estas fechas son muy raros y tiene que ser por algo. Veremos, espero que se sepa un poco más. Al estar detrás de Jason Schreiber, yo creo que sabremos más, sinceramente, porque el hombre siempre investiga hasta el infinito y más allá. Pero no sé por qué ha sido, no sé si tiene o no tiene relación, pero sí sé que ahora mismo, pues eso, Annapurna no tiene equipo. A ver cómo, por dónde sale todo. Pues sí. A ver, es lo que tú dices. Dinero tienen para recuperarse de esto, pero una cosa es el dinero y otra cosa es la calidad humana y la experiencia que ganas como equipo después de trabajar durante tantos años. Cuando se habla de la gente que hizo el Tears of the Kingdom, es la misma que hizo el Breath of the Wild, la misma que hizo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No es un McDonald's. Exacto, es muy importante porque sin esa expertise común, o sea, tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, pero los juegos están hechos en su gran mayoría por equipos multidisciplinares que trabajan juntos y que se entienden y que saben cómo encajar y cómo hacer sus sinergias. Y eso es una cosa que se está perdiendo muchísimo por este año y el anterior, tan bestia de layoffs que no tenemos ningún tipo de retención. Y yo creo que las catástrofes no las estamos viendo todavía, pero las vamos a ver de aquí a poco. Pues mira, me las has dejado botando. Layoff, que para quien no sepa inglés son despidos, pues hay que decir que desgraciadamente seguimos hablando de despidos. En este caso es Microsoft, quien ya ha anunciado a través de un correo interno que va a despedir a 650 trabajadores de Xbox Game Studios. Phil Spencer ha asegurado que ningún proyecto, ningún juego se va a ver afectado, pero es justo lo que acabo de decir hace un rato con la noticia de Annapurna. Me parece triste que nos quedemos con la idea de, ah, no, que el juego va a salir adelante, ¿vale? Y las personas, ¿qué, no? Es un poco la idea. Hablamos, insisto, de 650 personas. Son muchísimas. Es verdad que en ese correo que han enviado de manera interna mencionan la compra de Activision Blizzard como principal motivo de esos despidos, que al final, pues bueno, hay que, dicen, minimizar esa disrupción mientras dan la bienvenida a nuevos equipos y alinear la estructura de equipos tras la compra, dicen. Como que ahora ha entrado mucha gente y a lo mejor hay puestos redundantes o vete tú a saber. Pero es que no es la primera vez en poco tiempo que Xbox, que Microsoft despide a personas, porque es que es la segunda gran ronda en lo que va de año. La primera fue en enero, que afectó a más de 1.900 trabajadores. Y claro, si uno va sumando noticias, vuelvo a traer a colación lo que ocurrió en mayo, cuando Microsoft cerró dos de sus estudios más prestigiosos. Por un lado, Arkane Austin, que estaban detrás de Prey, de Redfall, y Tango, con ese Hi-Fi Rush, Devil Within. Claro, no es muy positivo en absoluto. Phil Spencer, que es el máximo responsable al final y el que se encarga de esta estrategia de la compañía, habló de que el culpable de estos despidos, la principal razón era la falta de crecimiento y que los presupuestos cada vez se van un poquito más de madre. Y, de hecho, apostaba como una posible solución a acabar con las exclusividades, como que de alguna manera es el foco por el que cada vez hay más despidos y hace falta más dinero. Bueno, eso dice él. La realidad es que en este año llevamos ya más de 11.500 despidos en esta industria. Más que en todo el año 2023, que ya fue preocupante, ¿vale? Que acumulaba 10.500. Pues ya tenemos 1.000 más, sin contar estos 650 trabajadores de esta noticia. Esto es terrible. Yo no sé, y siento decirlo así, hablando en plata, pero no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a Phil Spencer, cómo puede salir luego en un acto público, en un evento, en estos Game Awards y todas las historias, y hablar de lo bonito que son los videojuegos, lo mucho que nos queremos y lo geniales que son los jugadores. Es que me resulta muy difícil conciliar esa realidad con la del empresario que cada mes toma decisiones que van en contra de su propia empresa y las personas que trabajan en ella. Yo no lo comprendo. Y muy importante, y muy importante. Y con grandes beneficios. Que es que no estamos hablando de empresas que despidan porque están en una mala situación. No. Estamos no, hablando de empresas que despiden empresas que cuando han llegado... Millonadas. Eso es exacto. Que son empresas que han llegado a este año haciendo... récords de facturación. Y si no le fue tan bien como a Sony, a Microsoft, le fue muy bien por la parte de las suscripciones, pero si no fue tan bien con la parte de venta de videojuegos fue porque el año pasado también no sacaron nada. O sea, eso está mal gestionado y eso está en el capazo de Phil Spencer. Con lo cual, sí, la cara de vergüenza. Pero bueno, no te creas tú solo es eso. Luego tienes declaraciones como el del expresidente de Sony Computer Entertainment en Europa, Chris Deering, que en un lado de empatía tiene un mensaje contundente para los desarrolladores de videojuegos despedidos recientemente y les dice: deberían irse un año a la playa o a conducir un Uber hasta que mejore el mercado laboral. Ahí, con cariño. Y ese es el vicepresidente de Europa. O sea, esa es la actitud de los directivos de las empresas de videojuegos que pueden batir récords de beneficios y aún así despedir diciendo que preparándose para el futuro. Pero es que se nos olvida una cosa. Si 2023 fue uno de los mejores años en la historia de los videojuegos, fue porque salieron juegos buenísimos. Pero, sorprendentemente, no los generó la inteligencia artificial. Se generaron por un montón de gente. Si resulta que están despidiendo cada vez más gente, si cada vez estamos teniendo unos equipos más reducidos, ¿cómo se van a sacar juegos buenos? ¿Cómo se van a hacer grandes juegos que hagan que la gente quiera comprarlos? Porque es que se nos olvida una cosa muy importante. Estamos hablando de que nadie nos obliga a jugar a videojuegos. Cuando yo me pongo a jugar, estoy renunciando a ver una película, ver una serie, salir por ahí, leer un cómic, leer un libro, ver un partido, navegar por internet, y redes sociales, escribir en el blog, grabar un vídeo en YouTube y mil cosas más. Juego el juego porque es lo que más me apetece. Y no nos olvidemos de todo lo que he dicho, lo más caro de todo es lo de jugar un videojuego. Porque incluso los gratuitos, tienes que comprar la plataforma para poder jugarlo. Entonces, tienen que aportarnos calidad e interés. ¿Y cuál es la gran idea que tienen? No, reducimos costes, echamos a la gente y los juegos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque llegamos a la inteligencia artificial generativa. Sí, señores, vamos a coger y en vez de que sea una herramienta que ayude para crear juegos, vamos a coger y a sustituir a 4 desarrolladores con la inteligencia artificial. Verás cómo nadie se da cuenta y va a hacer eso. ¿Y qué vamos a tener? En vez de juegos originales, juegos con buenas ideas, vamos a tener juegos regurgitados. Con cosas que ya están hechas porque la inteligencia artificial no crea cosas nuevas, crea cosas a partir de lo que conoce. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues mira, no sé a dónde vamos, pero a un montón de gente muy válida en la calle que ha demostrado que gracias a su trabajo con los demás se pueden hacer grandísimos juegos y que merezca la pena jugar y que podemos terminar en algo parecido a la crisis de los años 80 en la que ahí reinaba Atari, vendía todo lo del mundo, se vendían los videojuegos muy bien y se fue a la porra. Terminamos con el famoso documental de Desenterrando el ET, que se llegaron a tirar millones de copias porque no se vendió. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene muchas más cosas que hacer y a lo mejor de repente te hartas. Y no creo que la gente deje de jugar, pero es que tienen móviles que ya necesitas, que tienes que tener y que si encima puedes jugar, pues ya lo tienes. Y estamos hablando que el mercado del móvil, a lo tonto, ya se ha comido más de la mitad del mercado de los videojuegos y que las consolas, o sea, el videojuego para consolas, se puede encontrar en un problema muy serio si esto sigue en este camino. Ya digo, hoy he venido apocalíptico, sí, se nota que tengo vacaciones, tengo la crisis esta, pero es que la situación es terrible. Sí, eso es verdad, pero... Tenemos todo el derecho del mundo a estar aquí, o sea, que también hay que decir que los videojuegos se siguen vendiendo a expuertas, o sea, que realmente aquí lo que el problema que yo detecto desde fuera, en plan cuñado, porque una no tengo ningún estudio... Una cosita de los videojuegos estudio. Se venden a expuertas. Yo sí tengo uno. De los videojuegos sí. Se venden a las puertas, sí. Pero, ¿sabes? De los 20 videojuegos que más produjeron, han producido en los últimos años, 17 son juegos multijugador. Claro. A ver, si yo lo que quiero decir es que se venden muchos videojuegos, pero el problema es, entre otros, que los presupuestos han subido. O sea, hacer un videojuego ahora cuesta millones de dólares. Entonces, esto es como cuando se hace un blockbuster, que si tú te gastas 600 millones para recuperar la inversión, tienes que conseguir 1.200, el doble. Y ya jugamos en unos términos en el que no vale que un juego funcione bien. Es que o fracasa y se la pega, o es un éxito monumental. Y el que no exista ese término medio, pues está cargando precisamente esos doble A que antes se les llamaba y que ya no hay. Y claro, es una situación insostenible para muchos equipos y pues para muchas empresas, claro, porque te la juegas totalmente a una carta. Pero la solución de despedir a gente y seguir queriendo sacar los mismos juegos con mucha menos gente y con mucho talento fuera, ya quizá no funcione muy bien. Es decir, veremos si los juegos siguen teniendo las gotas de calidad que hemos estado viendo o si vamos a ver cosas que se repitan una otra vez para intentar aprovechar que ya se habían vendido la vez anterior. Es decir, no apuesto, y estoy hablando siempre de juegos para consolas, no apuesto porque lleguen juegos muy originales. Aquí dejo fuera a Nintendo, que funciona a su manera, gracias a Dios, que hacen sus cosas para bien y para mal de forma distinta. Pero en cuanto a Sony y a Microsoft, nos vamos a encontrar, y quiero decir, todas las que publican para ellos, nos vamos a encontrar con que eso, no tenemos triples juegos doble A, y los juegos son carísimos, y sin embargo despiden a la gente, y juegos carísimos que han recuperado mucho dinero siguen despidiendo a la gente. Y te digo más, realmente nosotros necesitamos, existe esa demanda, igual que con lo de la Play 5 Pro, de que todos los juegos que salgan sean gigantes. ¿No podemos también querer juegos pequeñitos, juegos que duren menos y que el equipo se le trate mucho mejor y que disfrutemos de esa experiencia? Porque yo creo que sí, la verdad. Yo también creo que sí, pero desgraciadamente nos hemos encontrado con un ejemplo como el de Senua Saga, el de Hellblade, que es un juego pequeño, contenido, de creo que me duró 8 horas, creo, o algo así. Yo es que es un juego lento, pero unas 8 horas a un precio recortado y que se ha pegado a la hostia de su vida. Quizá porque está mal planteado, porque está dentro del Game Pass, por lo que sea, porque tiene un mercado más pequeño Xbox. No le han hecho ninguna campaña de marketing, que esto lo comentaba. Bueno, a ver, la campaña de marketing se hizo con el lanzamiento propio de la consola. Llevaban años hablando de él. Es decir, debería ser bastante conocido. Pero cuando se lanzó, nada. Completamente una especie de lo sacamos porque lo tenemos, pero casi nos da vergüenza. Era algo muy extraño. Tienes toda la razón. Pero el caso es que no funcionó por lo que fuera. En fin, una pena. A mí me gustó mucho, pero... Pero lo que quiero decir es que juegos más pequeños debería haber mercado para ellos, triple A más pequeños, pero parece que tiene que salirte el coste por hora o algo así cuando pagas tus 80 euros, en lugar de que sea una experiencia que recuerdes durante un montón de tiempo. No sé, es un enfoque distinto que supongo que es más fácil de vender por parte de los señores de marketing, que coger y vender que la experiencia que vas a tener no te durará 70 horas, pero en cambio vas a estar deseando que se hagan más juegos como ese porque se te ha quedado en el corazoncito o has disfrutado como hacía años. En fin, no sé, es un enfoque un poco distinto el que está teniendo la industria y que no sé yo si nos beneficia a nosotros como jugadores. También cogen, y si te estás 70 horas con ese juego, no estás con otro. Es que, y si estás pagando cada poco porque es como servicio, pues mira, mejor que mejor. Al final, parecemos más que jugadores como si fuésemos una especie de vaca y que nos fueran ordeñando cada día. Bueno, pues se ha quedado buena tarde. Sí, ¿verdad? Hace buen tiempo. Wow, yo no sé, claro, yo no sé ahora cómo aligerar esto. Hablemos de indies, siempre es algo bueno. Los indies son la salvación, los indies son el presente y el futuro. Las ideas están en los indies. A ver, porque no hay en otro sitio donde puedan salir. No hay doble A, no hay los triple A, no se arriesgan, pues en los indies. No sé. En fin, yo es lo que decía esta semana, creo que a partir del Kirby Lanita los videojuegos fueron a peor. Ahí tocamos techo. Ya a partir de ahí, no sé. Pero bueno, yo creo que también hay que celebrar la siguiente noticia, la última que traemos. Creo que es positiva, a lo mejor no, yo creo que sí. Porque, yo ya no sé. Hombre, y tanto que lo es. Vale, porque hay que decirlo. Unity cancela su polémico sistema de cobros por instalación. Sí, sí, sí, sí. Ha ocurrido. Bien, bien, bien. ¿Esto qué es? Por si alguien no se ha enterado, pues efectivamente Unity había implantado el año pasado un plan que ha traído mucha cola, mucha polémica, porque había una tasa precisamente por la instalación de cada uno pues, de los juegos que utilizaran el motor Unity. Esto ya no va a ser así, Unity Personal va a seguir siendo gratuito. El límite de beneficios y de financiación se aumenta hasta $200,000. Ahora nos contará Ari cómo era antes, cómo es ahora exactamente todo esto. El caso es que esto va a permitir que muchos más creadores puedan usar Unity sin pagar de ninguna manera, sin que les cueste dinero. Y los paquetes Pro y Enterprise volverán a la suscripción que tenían antes, con precios y límites de beneficio que van a aumentar el 1 de enero de 2025. Lo importante es eso, que ahora si tú quieres hacer tu juego con Unity y eres un desarrollador que está empezando y que no vas a tener tampoco un volumen de descargas inmenso, no vas a tener que soltar dinero, porque recordemos que Unity hace ya muchos años se nos vendió la idea de que era, pues es un motor más abierto, más inclusivo con estos creadores que estaban empezando, no era como un Real Engine que pagabas la licencia, te dejabas un pastón y que aquí, pues bueno, de alguna manera abrazaba a ese talento incipiente. Yo no sé si sigue siendo así. Y Ari, pues cómo habéis recibido la noticia la gente que creáis jueguitos. Bueno, a ver, he de decir que yo y muchísima gente ya nos mudamos al barco de Godot hace tiempo. Y que Godot, no sé si lo he comentado alguna vez, sí que, o sea, un poco mi imperio romano, porque pienso mucho en ello, pero no sé si lo exteriorizo tanto como lo pienso, ¿sabes? Pero bueno, Godot, que para que no lo sepas, es otro motor de desarrollo caracterizado precisamente por ser open source, está ganando muchísimo tirón. Se puede ver sobre todo en las game jams más grandes, más a nivel internacional, que la participación, o sea, el porcentaje de gente que elige utilizar Godot en vez de Unity cada vez es mayor y está acercándose mucho a los números de Unity, lo cual es bastante heavy. En cuanto a cuánto costaba antes y cuáles son los cambios correctos de cifras, no te lo sé decir del todo. Lo que sí puedo decirte es que los paquetes Pro y Enterprise, que era como los paquetes así más, que si querías desarrollar videojuegos como equipo, como compañía o como profesional, tenías que pagar, pero la cosa es que solo pagabas a partir de que tu juego facturase, no sé si eran 100.000 o 1.000.000 de dólares, con lo cual seguía teniendo un margen bastante. 100.000. 100.000. Sí. Pues eso. Que esa es una de las cosas que cambia ahora. Exacto. Era un margen bastante, bastante considerable. Pero yo creo que la mejor noticia y con lo que nos tenemos que quedar, que esto no lo sabía, me enteré precisamente buscando, es que todos los ejecutivos que fueron responsables de toda esta serie de encadenamientos, de movimientos, de cagadas y meteduras de pata, todos están despedidos ahora mismo. Que no quiere decir que las personas que vengan detrás lo vayan a hacer mejor o peor, no significa nada. Lo que sí es cierto es que a mí personalmente me deja un poquito más tranquila. Es una cosa que sí que celebro, porque de verdad que fue, yo creo que la peor cagada de Unity desde su existencia, sinceramente. O sea que imaginaos, ¿cómo cargarte? La segunda, porque es que llueve sobre mojado. Ya hicimos un programa aquí, precisamente hablando de que Unity había cambiado su forma de hacer y había hecho que los desarrolladores lo que están diciendo ahora que se quite. John Ricciatiello era en ese momento el presidente de Unity y era un tiburón que venía de Electronic Arts y que cogió y decidió cambiarlo todo. Sí. Y entonces decidió que se iba a hacer por ejecución, como cada vez que instalación que hubiera tenía que pagarse a partir de los $200,000. Entonces, claro, todo el mundo del desarrollo. Esto, ojo, y no hablamos muy lejos, estamos hablando del año 2023. O sea que... Sí, que fue hace un año, ¿eh? O sea, de efectivamente. Esto, yo de esto me enteré saliendo de clase un día hace un año. En plan, si no fue esta semana, fue la siguiente. En plan, fue en septiembre, me acuerdo perfectamente. Y tuvo que dimitir. Porque todos los desarrolladores se pusieron de uñas. Porque tú has dicho Godot, pero es que resulta que tenían además a Epic con su Unreal Engine, que no te cobra nada a menos que tú cojas y hayas facturado $1,000,000. Es verdad que es facturación y no beneficio, pero es $1,000,000 y a partir de ahí te cobra un 5% sobre la facturación, que bueno, puede ser más interesante una u otra que Unity son $200,000 por puesto. O sea, $200,000 y a partir de ahí te cobra $2,200 por puesto. Entonces, bueno, hay cada uno. Pero de ahí venía mi error. Porque antes dije que no sabía si eran 100.000 o 1,000,000 y claro, era porque me estaba confundiendo con la cifra de Unreal. Sí, sí, sí. Sí, ahora te cobran un poco más, pero te dejan que se llegue sea a los $200,000 de ingresos. Sí. Así que bueno, algo es algo. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto ya pasó entonces, dimitió y se suponía que lo habían quitado. Si ahora volvemos a tener lo mismo y vuelven a tener volvían a tener Unity, lo de que tenía que ser por ejecución y que lo vuelvan a quitar, creo que está bastante claro que Unity no está muy contento con su forma de monetizar el motor. Y que no tienen en cuenta los desarrolladores para buscar una forma en la que ellos puedan coger y ganar lo que necesiten ganar y los desarrolladores quieran coger y utilizarlo, que tiene mucha competencia, que tú has dicho, Godot, que es que encima está Unreal Engine 5 y seguramente haya más motores que se puedan utilizar. Entonces, sí, por supuesto. O sea, es una buena noticia porque ahora tienen más opciones. Pero hablo de Godot precisamente porque está ganando mucho terreno y mucha gente se está lanzando a hacer juegos profesionales con ello. En plan, porque sí es cierto que hay muchos motores, que ya sabéis que yo soy una friki de los motores alternativos, sí. Pero cierto es que ninguno de ellos ha tenido tanto tirón como Godot. O sea, Godot acaba de sacar sus ports para consolas, para que nos hagamos una idea de lo heavy que es, y ya hay varios equipos. Creo que solo leí a Innersloth, creo, los de Among Us, que ya portearon todo para fuera de Unity. O sea, que imaginaos cómo están las cosas. Pero no me sorprende. Tú imagínate, bueno, es muy fácil imaginarlo, lo que les pasó a muchos, por ejemplo, a Sam Barlow y varios más, estaban desarrollando el juego y de repente se encontraron con que Unity les decía que a partir de con segundas ventas tenían que coger y pagar. Pero es que además, a los que ya lo habían desarrollado y vendido y posiblemente gastado ese dinero, también tenían que coger y pagarlo. El canon que querían poner por las instalaciones. Claro, era una caja. Perdón, que no sé si habrá niños que lo vean. Era una jugada muy sucia que hizo que perdiera mucha gente la confianza con ellos. A mí es que me ha sorprendido muchísimo que volviéramos a la misma historia, a volver a decir que no lo hacemos. Digo, lo han intentado dos veces y las dos veces han fracasado. O realmente, cuando dijeron que lo iban a quitar, no lo han quitado hasta ahora, porque en un año hacerlo dos veces me parece muy poco tiempo. Y además con tres presidentes distintos, porque después de Richie Tielo tuvieron otro de transición. Y ahora Matt Bromberg, que es el que está ahora mismo. O sea, que muy fuerte. Pero bueno, mira, bien está lo que bien acaba. Que para Unity no va a ser tan bueno porque, ya digo, la imagen que tenían y la que tienen no se parecen en nada. Godot le ha venido muy bien. Oye, ¿Godot también cobra? No, que va. Godot es open source gratuito completamente. Es una cosa loca. Plan. Totalmente. Estoy buscando ahora las cifras de la Game Makers Toolkit Game Jam, que es una de las Game Jams a nivel mundial más conocida. Pero con deciros que este año tuvo 7.617 entries, plan, que es una barbaridad. Estoy buscando a ver si tienen filtro de qué motor se utilizó. Porque eso es una cosa que implementamos nosotros en la San Jordi Jam. Pusimos, plan, cuando haces la entrega, tienes opción de poner ciertas preguntas. Y yo puse, por pura curiosidad, la pregunta de qué motor has utilizado. Y pero no lo veo, no veo que lo tengan. Pero sí que he visto varias veces, porque lo ha subido, no sé si la gente de Game Makers Toolkit, que el uso de Godot está, vamos, despuntando completamente. O sea que... Mira, lo acabo de encontrar. Un tuit de la propia cuenta de Game Makers Toolkit. En la Game Jam de 2024... 43% de las submissions fueron con Unity, un 37% fueron con Godot, y luego tenemos un 5% con Unreal, un 5% con Game Maker y un 10% con otros motores. O sea que imaginaos. Holy. Porque el año pasado, para que os hagáis una idea de la comparación, en esta misma Game Jam, en la Game Makers Toolkit Game Jam, el uso de Unity era del 59% y Godot 19%. O sea que imaginaos cómo es la cosa para que Godot haya saltado tan tanto que se haya puesto prácticamente al nivel de Unity. Sí, y todo lo que ha perdido Unity. Lo que decíamos, la imagen de Unity entre los desarrolladores de poco fiable, creo que es muy clara. Que se han ido a uno que es gratuito y que no tendrá, supongo, el soporte que tienes si estás pagando con Unity, sino que será la comunidad, sobre todo, quien dé el soporte. Sí, totalmente. Una empresa tan grande detrás. Y aún así, los desarrolladores prefieren meterse ahí que coger, porque claro, les da mucha más confianza. Pues eso es lo que ha hecho el exceso de avaricia, porque no se puede decir otra cosa, por parte de Unity, que tendría que haberlo cogido, y ya digo, a ver. Sí, porque es que además todas vuelven a la misma. No, volvemos a la cuota. En plan, no haber tardado un año entero en volver atrás. Porque pues si fuera algo que hubieran hecho y a la semana o a las dos semanas hubieran revertido, pues igual no les hubiera salido tan caro. Pero pues no, ha sido bastante desastre. En fin, pero bueno, lo bueno es eso, que al final quien quiera seguir utilizando Unity por el momento, y si no cambian la semana que viene de nuevo, no le van a cobrar, ya es algo. Llegar a una cifra de 100.000 o 200.000 o de lo que sea, sigue siendo mucho dinero. En plan, a efectos prácticos, los desarrolladores de equipos pequeñitos pueden vivir tranquilos. Pero aún así, se celebra este cambio, porque de verdad que fue una de sus Y es algo muy bueno para el desarrollo que los motores sean gratuitos, porque ayuda mucho a poder meterse. Quiero decir, sí, exacto, la barrera de entrada baja muchísimo. Ya te digo yo que Microsoft no te regala sus licencias de Windows para que puedas coger e instalarlas en tu equipo. Por mucho que digas, es que quiero hacer un videojuego. Y dice, pues estupendo, págame mi licencia. Pero por lo menos sí que puedes coger y tener la parte más cara, que sería una licencia de un motor de desarrollo. Así que bueno, mira, eso mola mucho. De ahí que podamos tener tal cantidad de indies, supongo, que se pueden hacer, que no tienes que coger. Presupuesto de inicio es pagar el motor. Eso solamente si funciona, así que está muy bien. Por cierto, el juego que os digo... A ver, desde fuera lo digo, no sé si me estoy vinculando, Ari. No, es cierto, vaya. Y para ya cerrar, os digo que el juego que estamos haciendo, en plan que estoy con los amigos, está hecho con Dota, así que nada. Encima la persona que se dedica a la programación lleva ya muchos años utilizando única y exclusivamente Dota. O sea, sí, que... es cierto que, a ver, que Unity, la implantación que tiene... es mucho más masiva, y eso ya no es solamente pues como el dato estadístico, sino que a nivel de encontrar recursos cuando tienes una duda, hombre, hay muchos más foros, hay muchas más comunidades en torno a Unity, que eso cambiará, imagino, con el tiempo si más gente usa Godot, pero vamos, que lo que habéis dicho, que son buenas noticias. Así que vamos a dejarlo aquí. Hoy el programa vamos a tener que terminarlo de esta manera. Evidentemente había alguna que otra cosita más, una que estamos jugando, que lo voy a dejar para la semana que viene, porque es que me entran muchas ganas de pegarle un puñetazo a la pared o a la almohada con la impotencia de las condiciones técnicas con las que uno tiene que grabar, ¿vale? Entonces, si alguien lo escucha, yo pido perdón si en algún momento, insisto, alguien dice, oye, es que a fulanito no se le ha entendido la última sílaba o se le ha cortado. Yo estoy haciendo aquí lo que puedo, que es bastante más de lo que haría cualquier persona medianamente humana. Así que, dicho todo esto, vamos a despedir el programa de hoy, que no ha sido muy positivo, pero bueno, ya llegarán otros más positivos. Eso espero y deseo. Me vais a permitir que le dé las gracias, por supuesto, a todos los oyentes, a todos los mecenas, que sé que muchos estuvisteis en la reunión o luego en diferido habéis puesto algún mensaje, pero en concreto a los que estáis aportando económicamente a través de Patreon como Moguri Supremos. Vamos a decir vuestros nombres, no porque el resto no queramos, sino porque es el único beneficio que os podemos dar, a diferencia de los que pagan un poquito menos, pero no es por otra cosa. Muchas gracias a Dani M.A., a Camachito, a Frank, a Isra, a Curastarte, Laudum, Mac Filigrán, Moni Hamster, a Mónica Sánchez, a Oriol Gasset, Oscar David Ventura y a Sofía. Muchísimas gracias por estar ahí cada mes apoyando este proyecto, incluso aunque esté con el internet 3G, porque cada vez vamos a peor. Pero no pasa nada, no pasa nada. Seguiremos aquí de una manera u otra. Así que nada, Ari, que nos vemos la semana que viene. La semana que viene todavía estoy aquí, la semana siguiente sí que no, porque es el Indie Day, pero mientras tanto también me tendréis por aquí dando la vara con noticias sobre gente rica despidiendo a pobres trabajadores y sobre mis andanzas en el mundo del desarrollo y la búsqueda de empleo, que todavía sin éxito. Bueno, no pasa nada, poquito a poco. Y lo mismo digo, traders, os vemos la próxima semana y por supuesto, por favor, hacemos el llamamiento público, compartido, que enviéis notitas de audio o texto sobre Broken Sword si lo habéis jugado a info@elbatallonpluto.com. Pues sí, de verdad que si no lo habéis jugado, jugad, no es un juego largo, deben ser unas 8 horas, 10, si eres como yo que juegas lento y se disfruta muchísimo. Y sigue siendo un juego muy, muy actual, sigue siendo una gran historia. Y encima, en 4 días, bueno, para cuando salga el programa en 2 días, lo podéis comprar si queréis la nueva versión. Pero si no, las anteriores son muy buenas. Yo lo recomiendo. Y los que lo habéis jugado, que es un juego muy jugado, por favor, contadnos qué os pareció, si os gustó, si era lo que esperabais, qué experiencia tenéis. Que eso siempre, la verdad es que nos gusta mucho y lo agradecemos un montón. Y total. Sí, nos vemos la semana que viene. Efectivamente. Pues nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo. Adiós.